Lo veníamos hablando, lo nombramos también y arrancamos en el editorial en relación a ello. Estamos hablando del desafuero al senador Marcelo Romano. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Laura Fioqueta, quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días, Gaby. Día soleadito. Día bien otoñal, para que sigamos disfrutando como podamos de este otoño. No me toca salir. No le toca. No. Pero a mí sí. Ay, qué suerte, Sara, pues. Bueno, le cuento, como ustedes bien dijeron, finalmente el Senado de la provincia, en una sesión muy, muy larga que se hizo ayer, como todos los días martes, sabemos que son las sesiones habituales de la Cámara Alta, le sacaron los fueros al senador de Protectora, Marcelo Romano, por 22 votos contra 16 votos por la negativa. Estos 22 votos fueron votos del oficialismo puro, es decir, de quienes pertenecen a Cambia Mendoza, pero también de los aliados, como el bloque MAFE, que es un monobloque conformado por el pastor Héctor Bonarrico, el Partido Socialista, que está conformado por Fernando Ailín, y Ernesto Mancinelli, de Libres del Sur, también votó a favor de desaforar al senador de Protectora, algo que generó varios comentarios respecto de este voto de Mancinelli, que había gente que especulaba que podría por lo menos abstenerse, pero no, votó en fila con el oficialismo, algo que tampoco era necesario porque hay que decir que cuando se le sacan los votos a un legislador, una legisladora, de acuerdo a lo que los fueros, a un legislador o una legisladora, de acuerdo a lo que establece el artículo 167 de la Constitución Provincial, es necesario solamente la mitad más uno de los votos de la Cámara. Es decir, que no se necesita una mayoría especial. Uh-huh. Por lo tanto, con solo los votos de Cambia Mendoza, del oficialismo puro, esto se podría haber logrado. ¿Te parece, Gaby, que escuchemos qué dijo Marcelo Romano cuando le sacaron los fueros ayer? Y después vamos a hacer un poquito de los antecedentes, una especie de línea del tiempo que hemos creado. Por supuesto, lo escuchamos entonces. Mire, señor presidente, no quiero extenderme más porque sé que hay mucha gente que nos está viendo por muchísimos medios y está siendo también testigo de lo que va a ocurrir en este recinto, otra vez, otra página histórica y otra página negra. Le meten una mordaza al único senador, o por lo menos uno de los senadores que le molestaba a don Cornejo. Presidente, créame que si el desafuero que hoy día me están propinando es el precio que me hacen pagar por defender el agua de Mendoza y dar a conocer las cosas oscuras del gobierno de don Cornejo y su sucesor, queridos ex correligionarios, me están haciendo precio. Me está saliendo barato, ni fusilándome en la Plaza Independencia, me voy a quedar callado y nunca voy a dejar de defender el agua de Mendoza. La 7722 no se toca y el agua de Mendoza no se negocia. Gracias, presidente. Bueno, ahí lo escuchábamos al senador Marcelo Romano, clarísima su postura, ¿no? Claro, y esto también, este tipo de alocución, con estos discursos, se escucharon ayer en la Cámara Alta por parte de quienes lo defendieron, que fue básicamente el bloque Frente de Todos, el peronismo. Uh-huh. Que acusaban a Rodolfo Suárez, pero especialmente a su antecesor, el actual diputado nacional Alfredo Cornejo, a quienes responde gran parte del bloque oficialista y también de sus aliados, de haber tenido una actitud de venganza, porque en realidad se le sacan los fueros a Marcelo Romano a pedido de la fiscal Andrea García Cobos, fue una contravención ocurrida en agosto de 2019. Y ahora hacemos una pequeña línea del tiempo para que entendamos, que la hice un poco reconstruyendo los discursos que se dieron ayer en el Senado. En el 2019, agosto, 11 de agosto, son las elecciones PASO. Ese día, la hija del legislador Marcelo Romano, del bloque protectora, ex radical, fíjense que él en el discurso dice ex correligionarios, porque él fue radical, es un hombre que viene del radicalismo, un sancarrino, es de San Carlos, y eso también se entiende su compromiso en defensa de la ley 7722, que va en contra de la megaminería. Entonces, 2019, 11 de agosto, está esta contravención que su hija va manejando. Siempre se dice, y yo lo dije también la semana pasada, que aparentemente va a alta velocidad. Él niega esto, que en realidad hay otro auto que va a alta velocidad, pero la paran 5 policías. Y él iba atrás en otro auto. Y aparentemente lo que él dice es que cuando paran a la hija y son tantos policías que la paran, él se enoja por esa situación e inmediatamente él dice, yo cometí el error de mandarle un mensaje al ministro de Seguridad, a Gianni Venier, diciéndole, ¿a vos te parece que 5 policías han parado a mi hija por algo que no tiene nada que ver y qué sé yo? Y le dice a los policías, yo soy legislador, esto no va a quedar así. Él dice que esto no ocurre. La policía dice que sí, son como las 2 versiones. Digamos que se lo investiga por haber atentado contra la autoridad, que sabemos que la policía es autoridad pública, y haber sacado su investidura de legislador para zafar de la situación, digamos. Algo que un ciudadano común no podría hacer. Esto es una contravención, ¿por qué? Porque no va a ir preso. Digo, no es un delito penal. Bien, ocurre esto. Sale públicamente, están las elecciones de octubre, por acá bien, está el pedido de la fiscal unos meses después y no se sabe qué va a pasar, ¿bien? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, algunos medios les preguntan a el bloque Cambia Mendoza y quienes responden a Rodolfo Suárez dicen que no saben qué van a hacer con el pedido, si lo van a estudiar o no. Ocurre a principios de diciembre, apenas el 9 de diciembre, apenas asume Rodolfo Suárez como gobernador, que envía el proyecto para modificar la 7722 y habilitar la megaminería en Mendoza. Romano, junto a otros legisladores y legisladoras, se pone en contra, pero Romano es uno de los que llevan la voz cantante. Inmediatamente, está toda esta semana tan compleja, en la que la gente sale a la calle, manifestaciones masivas, y que finalmente cae ese proyecto, ¿no? Y la 7722 no es modificada. Bueno, inmediatamente se vuelve a reflotar el pedido de desafuero de la fiscal García Cobos. Y entonces ya la lectura nuevamente en el ámbito político es, bueno, ahora sí se reflota y está muy firme en ese momento la posibilidad de sacarle los fueros a Romano. Pero ¿qué pasa después, Gaby? Viene la votación por el presupuesto de la provincia. Ahí Romano, estamos hablando ya de principios de enero, ahí Romano vota a favor de aprobar el presupuesto. Y entonces ya nadie más habla del desafuero. Pasa enero, pasa febrero, vuelven las sesiones, pasa marzo, empieza la pandemia, pasa abril, nadie más habla del desafuero. Estamos en esta situación en que la justicia está atendiendo, pero sigue atendiendo a medias, con protocolos. Pero hace 2 semanas, Romano hace un pedido de informe al Ministerio de Infraestructura por la licitación de la megaobra Portezuelo del Viento. Recordemos que es una obra hidroeléctrica que se va a desarrollar y que el proyecto está hace mucho tiempo, pero ahora está un poco más avanzado en Malargüe, que estamos hablando de 1.000 millones de pesos, que es lo que sale la obra. Y él dice que funcionarios de la actual cartera y ex funcionarios estarían favoreciendo a la empresa INSA en la licitación y a otras empresas, pero especialmente esta empresa, y esto a pedido del exgobernador Alfredo Cornejo. En el medio de esto se produce la renuncia de uno de los asesores y ex secretario de la de infraestructura, ex cuando era gobernador Cornejo, porque justamente estaba asesorando empresas y era funcionario de infraestructura y estaba asesorando empresas. O sea que ya empieza ese manto de sospecha que ya Romano había estado alertando respecto de la licitación. El gobernador Suárez niega totalmente que haya que la licitación tenga algún tipo de favoritismo. Se lo ve a Cornejo en la legislatura y ese mismo día la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, formado en su mayoría por oficialistas, aprueba el pedido de desafuero a Romano, esto hace dos semanas, y finalmente ayer se aprueba. Un poco para que entendamos que esto se ha venido dando en una línea del tiempo que denota eso, que esto tiene un trasfondo político. Mira, Gaby, los diarios recordaban una situación que yo me había olvidado porque en realidad me estaba acordando de otra situación, pero que no fue igual, sino que ella finalmente terminó renunciando, que era de una legisladora, que era maquilladora trucha. Yo me he querido acordar el nombre y no lo recuerdo desde Alvear, y ya los archivos de los diarios online no están de esa época. Pero sí hubo otra legisladora, vos no te vas a acordar porque eras muy chiquita, en el año 2007, se llamaba Beatriz Pedernera, una legisladora peronista, y había una denuncia que ella se había quedado con la plata de los viáticos. Finalmente se pide el desafuero, ella misma vota su desafuero, finalmente termina renunciando a la banca, y tres años después, en el 2010, la justicia le investiga que ella se había quedado con la plata de los viáticos y la inhabilitan para poder ocupar cargos públicos. O sea, ella nunca más se pudo dedicar a la política. Esos hechos son los que validan un desafuero, hechos graves. Acá estamos hablando de una discusión que ni siquiera se sabe bien cómo fue, y para eso le quieren sacar los fueros, inmerso en toda esta línea del tiempo que hemos armado, que le hemos armado también para entender cómo se definen algunas cuestiones en la política. Claro, y que es fundamental, ¿no?, esta línea del tiempo, Laura, donde se va viendo cuándo aparecen estas situaciones y vinculadas a qué cuestiones políticas. Claramente, la defensa del agua y del ambiente está atravesada en toda esta línea, ¿no? Y además, otra cuestión que te quería agregar, Gabriela, por ejemplo, yo pienso, la senadora Mercedes Ruz ayer tomó la voz cantante del oficialismo. Ella fue parte del directorio del casino en la gestión anterior junto a dos legisladores más, junto a dos personas que hoy son diputados, o sea, un diputado y una senadora. Estamos hablando de Andrés Lombardi y de Josefina Canale. Ellos, por ejemplo, hay un fallo del Tribunal de Cuentas que los han multado entre 15.000 y 38.000 pesos, de acuerdo a quiénes son ellos, ¿no? Josefina era la presidenta del directorio, porque no emitieron una factura. Una factura por una compra que fue de 100.000 pesos. ¿Qué es más grave? ¿Esto o lo que pasó con Romano? Donde estamos hablando de fondos. Es un fallo del Tribunal de Cuentas. Bueno, estamos hablando de una cuestión penal. Nadie ha hecho una denuncia por esto. Pero bueno, comparemos. Y Ruga te llevó la voz cantante y defendió el derecho de la ciudadanía a conocer qué pasó y que le sacan los fueros, le sacan esta inmunidad para que la justicia lo pueda juzgar como cualquier ciudadano común. La tenemos para escucharla, si te parece, Laura. Por supuesto. La verdad que sí, se intenta desnaturalizar y fue el intento de desnaturalizar absolutamente cuál es el sentido del desafuero. El desafuero en la provincia no implica ninguna suspensión de cargo del legislador, no implica que pierda dieta, no implica que pierda funciones de legislador, no implica que pierda la inmunidad de opinión, no implica nada de eso. Lo único que hacemos con esto es una ficción, es un corrimiento de etiqueta, que en realidad lo único que va a hacer es que le puedan notificar para que pueda hacerse la audiencia de acusación, que es lo que está pidiendo la fiscal, justamente. Pero bueno, lo de acallar y todo eso, obviamente es mentira, y en realidad estamos en esta instancia, porque eso es importante, estamos en esta instancia debatiéndolo en el Senado, porque él no hizo lo que pudo haber hecho desde agosto del año pasado, que es someterse a la justicia, porque si eso hubiera pasado, quizás, no sé, otra hubiera sido la historia, él se hubiera sometido, hubiera ofrecido prueba de descargo, no sé, podría hasta haberse sobreseído eventualmente, o recién mandado el desafuero en otra oportunidad y no con tanto, digamos, escarnio público por ahí. Pero bueno, él fue el que, cuando lo fueron a notificar en noviembre, el 19 de noviembre, después de 7 meses de notificaciones perdidas, recién ahí él dice, no me pueden notificar, primero necesitan el desafuero, y bueno, después viene el desafuero. Y después él se presenta en la justicia queriendo ir a declarar cuando el desafuero ya estaba en la legislatura. Entonces, bueno, obviamente se basó en que era impune, en que no le iban a poder perseguir por esta causa, en que él denunció a los policías, pero resulta que la denuncia que les hizo a los policías salió favorable a los policías, porque se investigó los audios del CEO, se investigaron un montón de cosas y resultó archivada las denuncias a los policías denunciantes. Bueno, ahí la escuchábamos, Laura, a la senadora Mercedes Ruz. Claro, ella dice, esto es mentira, lo intentan acallar y esto es mentira, punto. Pero no se explaya sobre ese tema, que es la principal acusación. Como decía el ex juez de la Corte, Alejandro Pérez Gualde, un hombre que también viene del radicalismo, ¿es necesario meter la política en la justicia? ¿Hace falta resolver esos problemas en la justicia? Y me parece una muy buena pregunta, lo hizo en la edición del Domingo de los Andes, y me parece que es muy bueno que esté esa voz. Uno puede tener con diferencias con Pérez Gualde, con algunas posturas, pero particularmente sobre esto, claro. Hizo declaraciones, y se trata de un juez de la Corte, y que además, como todos los jueces, iba a decir jueces y juezas, pero es raro que haya jueza, sí. De la Corte, obviamente que llegan ahí por cuestiones políticas. Él no es un hombre que en su momento, cuando llegó a la Corte, ahora ya no es más juez, porque se jubiló, fue propuesto por Julio Cobos. Esto obviamente se están resolviendo problemas políticos en la justicia, y la ciudadanía la mira de afuera, porque como no es un hecho importante, digo, no es que se está investigando un hecho de corrupción, que es para lo que estuvo hecho ese artículo, sin duda. Va por ahí ese artículo 167 que pide que los senadores los diputados tengan inmunidad. Y quizás en otra instancia haya que pensar para qué sirven los fueros. Bueno, ahí se lo dejo. Totalmente, ¿no? Bueno, ahí para reflexionar y para visibilizar lo que sucedió en el día de ayer en la legislatura provincial. Laura, como siempre, un placer poder escucharla. Igualmente, un gran abrazo. Hasta la próxima, abrazo fuerte.